Estoy viviendo un sueño y temo se derrumbará. Amigos y amigas de Puente Alto, les habla su senadora Soledad Alvear. Y los quiero invitar a que soñemos nuestra comuna, mi comuna donde nací y viví durante tantos años, a mirar a nuestros vecinos y avanzar juntos hacia una vida mejor. Por eso les pido apoyar a una gran mujer, a una gran servidora pública, a quienes ustedes conocen, a la concejal María Teresa Alvear, quien será una firme defensora de los derechos de los ciudadanos y de sus familias. Juntas construiremos una comuna más justa y solidaria. Un gran abrazo, Soledad Alvear. Estamos.